Dios Padre, tu esperador, y tú los libraste, llamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Víctor de Puerto Madryn y aguante la radio de Puerto Madryn.